Bazin. Solo yo en tu corazón. ¡Nos vamos! No se mueve, ya se viene lo mejor de Me Sabe a Perú, Perú, mi amor. Para acompañar ese rico almuerzo. ¡Pamela Franco! Transmite Radio La Jota desde Tarma, Perú, para todo el planeta. En Radio La Jota 105.7 presentamos Jarana de Rompe y Raja, 60 minutos de música criolla y solo por La Jota. Bienvenidos. Hacerme olvidar. Entonces mi ruego, que es dolor y llanto, irá lentamente, muy lejos, allá donde el alma se junta con Dios. Consuelo de hacerme olvidar. Entonces mi ruego, que es dolor y llanto, irá lentamente, muy lejos, allá donde el alma se junta con Dios. Comadre Cocoliche de Chinchaca de llegar. Mi comadre Cocoliche de Chinchaca. Ok, esta es la hora. Ahora en todo el Perú. Una de la tarde con 08 minutos. Y estamos presentando lo mejor de Me Sabe a Perú con esa buena música criolla. Y esos valsecitos también. Acompañando ese rico almuerzo. Buenas tardes, familia peruana. Saludos también para los amigos que están en la sintonía a través de la página oficial. Van sintonizando los 105.7 y a través de los 92.1 en Acobamba, disfrutando esos valsecitos también. A través de lo mejor de Me Sabe a Perú. saludos para los amigos que están disfrutando en los diferentes restaurantes. Saludos también para los amigos comensales que están ahí en los diferentes mercados disfrutando de ese rico almuerzo también. Y qué mejor acompañándote a través de tu radio La J. La J te pone esa buena música criolla. Uy, sobrino, sube ese volumen. Y a propósito, este viernes jugamos. ¿Ganaremos, sí o no? ¿Qué dice? Vamos a jugar con Chile. Ahí está la selección chilena. ¿Cómo quedaremos? Hay muchas personas también que dicen, ya no confía, ¿no? Ya no, dice. No. Por la pura, dice. Mejor. Bueno, en este caso tampoco le dan para Chile, porque Chile también está peor que Perú. O los dos están iguales, imagínense. Así que más adelante, nosotros vamos a estar hablando también un poco de la selección peruana. Y que este viernes se viene también Gareca. ¡Uy! Ahí está, va a estar Gareca también. Ajá. Vamos a presentar a uno de los grandes exponentes también de la música criolla. Y aquí está el maestro Luis Sabanto Morales para decirnos: ¡Trujillanito! Sube ese volumen, sobrino. Buen provecho. Mi doctorcito llegó a Piura con amor, trayendo a su linda esposa a la tierra de Morropo. Curaba amando su profesión, mientras su esposa estudiaba las costumbres de la región. Ay, ay, ay, sí, señor. Bailes y canciones, marineras y tonderos, el arte del gran folclore. Allá en los años 60, como abeja en panal de miel, formó una gran academia y le puso el mi rey. Con orgullo aprendieron la enseñanza con amor sus hijos y sus nietos, que hoy difunden el folclore. A donde quiera que vaya, a donde quiera que esté, regrese. regresarán a mi norte para así poderla ver. A donde quiera que vaya, a donde quiera que esté, regresarán a mi norte para así poderla ver. Es mi doctorcito, llegó a Piura con amor. Trayendo a su linda esposa a la tierra de Morropó. El doctor a la gente curaba, amando su profesión. Mientras su esposa estudiaba las costumbres de la región, ay, ay, ay, sí, señor. Así ella fue formando entre bailes y canciones marineras. Allá en los años 60, como abeja en panal de miel, formó una gran academia y le puso ser virrey. Con orgullo aprendieron la enseñanza con amor. Sus hijos y sus nietos que hoy difunden el folclor. A donde quiera que vaya, a donde quiera que esté, regresarán a mi norte para así poderla ver. A donde quiera que vaya, a donde quiera que esté, regresarán a mi norte para así poderla ver. Por eso Piura le rinde. Homenaje a ser mi rey.

amame vida mía, amame noche y día, que mi corazón no miente, no me niegue la luz de tus ojos, ni el encanto de tus labios rojos. Amame vida mía, amame noche y día, que mi corazón no miente. Un buen almuerzo acompañado de Radio La Jota. Te amo. Pero, y recorrí toda la gama de verdes que te adoran y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna, me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte. Es un derroche de amor del suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío. Es un gigante que arrulla en sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo, y este es su sueño, compadre. Exuberante la selva apasionada y una tímida sierra enamorada. Es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol, es un gigante al que arrulla sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo, y este es su sueño, comparte entre tres amadas, desnuda costa ilusionada, exuberante la selva apasionada y una tímida sierra enamorada. Generoso Perú. Bello durmiente. En Le Brick sería café y más. Aquí todas las excusas son válidas. Tuviste un día increíble, ven a celebrarlo. Tuviste un día terrible, ven a contarlo. Pero no te puedes perder cada bocado, el auténtico sabor de nuestras pizzas. Pizzas Le Brick, deliciosas, adictivas, se disfrutan por igual, solas o en combo. Pregunta por las fijas. Las ofertas de octubre, mes del miedo. Le Brick, pizzería, café, es más. Pizzas, piqueos, karaoke, música en vivo y open bar. Una experiencia que te hará sentir y olvidar todo el mundo. Parqueo vigilado. Visítanos en Avenida Castilla, 534 Tarma. Ya llegó, ya está aquí, porque está la rumba digital. Las pistas que no dejará de sonar, que Osvaldito Cortés te hará gozar. Rumba, la rumba digital te atrapará, moviendo cuerpos sin parar. Llame ahora, llame ya, 965-32-1235. No pare, sigue el compás, la música nos llevará. Con cada paso vamos a soñar. Este ritmo es de todos ya. Para tus eventos, estamos a tus órdenes. La rumba digital. La rumba digital te atrapará, moviendo cuerpo sin parar. Llame ahora, llame ya. 965-32-1235. Licorería El Norteño les ofrece un stock de licores surtidos, nacionales e importados, al por mayor y menor. ¡Qué rico! Al mejor precio del mercado. ¡Epa! Y para nuestros amigos del campo, tenemos el rico aguardiente de caña pura, traídos directamente de los valles de Cutervo, Cajamarca. Y te ofrecemos el rico remojado de plantas medicinales a base de caña pura. Y como de costumbre, la rica hoja de coca. Pedidos al 999-385682. Estamos ubicados en el Jirón 2 de Mayo, número 218, segunda cuadra, a pocos pasos de la Fiscalía. Atención, las 24 horas del día. Los esperamos, paisitas. Estará bien atendido por su mismo propietario, Licorería El Norteño. Odología Cairo, nuestro servicio, tratamiento de onicomicosis, hongos en uñas, láser, alta frecuencia y plasma paint, profilaxis integral del pie, corte correcto de uñas, delaminación de callos, pulido de uñas y pies, ortodoncia, corrección de las uñas, matricectomía, cauterización definitivo de uñeros, cauterización de verrugas plantar, onicoplastía, reconstrucción unguial, reflexología podal, tratamiento para pies diabéticos, tratamiento para pies de atleta, podología, pediátrico, extracción de uñeros sin dolor, venta de productos para tu tratamiento, fórmulas magistrales, venta de todo tipo de ortésicos, plantillas, ortopédicos, protector de juanetes. Los esperamos en la avenida Manuel Aodría, cuadra 13, Girón, Los Duraznos, número 237, referencia Tres Casas, antes de llegar al Colegio Peruano Europeo. Podóloga Clelia Inahuamán, teléfono para consultas al 929-24-7351 o al 928-26-7591. Horarios de atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos, previa cita. Somos especialistas en el cuidado de tus pies. Podología Cairo. Sé que lo imposible se puede lograr. Vidriería Única. Única. Ofrecemos parabrisas para todo tipo de vehículos. Hacemos trabajos en aluminio y metal, puertas, ventanas, mamparas, balaustres, terrazas, barandas y otros. Realizamos trabajos en melamine, exhibidores, mostradores, escritorios, muebles en general, bloc de vidrios en todas sus medidas, cristales planos y de seguridad. Trabajos en sistema Nova y Pivot, estructuras, artículos y accesorios para vidriería. Vidriería Única, Girón Leoncio Prado 153, a un costado de la Impetarma. Celular 998-000571. Vidriería Única, la única en Tarma, 100% calidad. ¿Problemas con la mudanza? ¿Muchos papeleos para el contrato? ¿Se pierden o malogran tus pertenencias? ¿Demora en el traslado? ¡Tranquilo! Emastran. Soluciones en transporte. Realizamos servicios de carga para mudanza y encomiendas, con recojo y entrega a domicilio. Emastran. Te esperamos. Girón Callao, número 1089. Celular al 987-63-7164. Oficinas en Lima, avenida Nicolás Ayón, Yerbateros, número 1100. La Victoria, Girón. Obreros, número 125, entrada de Huaycán, Asociación Los Portales. También estamos en La Oroya, Huancayo, Cerro de Pasco, Chauli, Guayay, Morococha. Consultas llamando al 987-21-8675. Página web www.emastran.com. Únete a nuestros servicios de clientes que nos respaldan. Nuestra calidad y servicios nos impulsa. Emastran.